Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada por su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios, que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, ellos serán su pueblo y el Dios, enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Entonces el que está sentado en el trono dijo: voy a hacer nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré a beber gratis agua del manantial. Esta será la herencia del vencedor, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No comparto vuestra alegría, no canto vuestras canciones, no sonrío cuando os miro a los ojos. Me irritan vuestras bocinas, detesto vuestra bandera, desprecio vuestras consignas. No pertenezco a estas calles, no comulgo con estos ritos, no me divierto en este circo. Vuestra fiesta no purifica, vuestro baile es ridículo, vuestras palabras son frívolas. Os jactáis de vuestra ignorancia con obstinación y osadía, hacéis daño con liviandad y despreocupación, desdeñáis lo que es bueno y elegante, vuestras ideas son frágiles, vuestros sueños enmascaran tragedias, vuestra ligereza lubrica catástrofes. Lo peor es que en vosotros me reconozco. La insoportable imperfección del propio cuerpo, la obsesión por la belleza y el físico saludable, la postergación del envejecimiento, como si fuera posible mantener a raya la muerte, la proliferación de las industrias del cuerpo, aplaca tu angustia con la farmacopea de la felicidad, las sucesivas generaciones de antidepresivos, la marea de pornografía, los enclaves donde se te formatea el físico. Psicofármacos, Viagra, cirugía estética, turismo sexual, diagnósticos de preimplantación, anhelos de remodelación de la dote genética. Cementerio norte para los africanos, frontera sur para los europeos. ¿Cuántos subsaharianos han perdido la vida en las laderas del monte Gurugú, al que sus residentes transitorios denominan el infierno en la tierra? Melilla, Babilón en el argot de la aventura, la puerta a Europa, el paraíso, el continente de los derechos humanos y la abundancia de mercancías, la fortaleza europea, maldito viejo y podrido continente. Keep back the wolves. The fortress. Robocops patrolling the borders, happening close, getting closer on drones or armor quads. Immigration officers are burning villages because the bow. You bombed it out, telling us to go home. Machine guns brought on the cliffs of Dope War. Heads down, people look out, we're coming over. Burning us, come as a man, re-entry. Parts of mines of some Hellenic century. Safe European home, built wars. Never lacking the affair, never lose the court. Give us in your hand, the armor shoulder. Soul control just round the corner. Up on the block, it's turning to New York. Keep banging in the walls of Fortress Europe. Aunque próxima al caos, por no agradar al mercado, lejos estás de la tierra que tu cuna fue. Lo que con el alma buscaste y creíste encontrar, hoy lo desechas, peor que chatarra valorado. Desnuda en la picota del deudor, sufre una nación a la que dar las gracias antaño, era antaño lo más natural. País condenado a ser pobre, cuya riqueza adorna cuidados museos, botín por ti vigilada. Los que invadieron con armas esa tierra bendita de islas llevaban con su uniforme a Hölderlin en la mochila. País tolerado ya apenas, a cuyos coroneles toleraste un día en calidad de aliados. País sin ley al que el poder, que siempre tiene razón, aprieta el cinturón más y más. Desafiándote viste de negro Antígona, y en el país entero hoy lleva luto el pueblo cuyo huésped eras. Pero fuera de ese país, el conjunto de parientes de Creso ha acumulado en tus cámaras cuanto brillaba dorado. Bebe de una vez, bebe, grita la clac de los comisarios, pero airado te devuelve Sócrates su copa a rebosar. Maldecirán los dioses a Coro lo que te pertenece, pero sin tu permiso no se podrá expropiar el Olimpo. Sin ese país te marchitarás, Europa, privada del espíritu que un día te concibió. Yo, que la pe, ya tu salitas, mu. Yo, ξέρεις πως πάει. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκ τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκ τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μη σηκώντες τη σιλίκια. Σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλύκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' τη βήτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δε με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο. Δε με ενοχλείς, δε σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτήν θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρίσκονται ναι παντού. Από το Κανετού μέχρι και στα live των Χου. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Βιταπλής. Και στον Βορρά στα live να τα σπάνε με του Πιλτα Σκυλς. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Τι κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Να τα πω στα βγουνε ένα-ένα. Τα σχόλια τα μικρόχωρα του skater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μάγκα πως. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εν τη ραψοδός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι ανεμιστήρας. Παίρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της μπίρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές, τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες να παρεμπορές. Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χτύπια μου σε γράφω εγώ, δεν γλύφω κόλους. Όποιος κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήθες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθες γράφει η δική μου πένα. Οι αλήτες δεν είναι μόδα. Είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν γούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα. Και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα. Και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μάγκα τσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλήτες. Να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χτώνουνε ρήμες για πλάκα χωρίς ανταλλαγμα. Τα καλύτερα B-Boys χωρίς αστεία. Τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης, οι αλήτες έχουν τρόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Los listos y las listas del planeta Tierra, cuando te ven hecho una mierda o supurando basura emocional doliente, adoptan una postura de suficiencia y mirándote con altanero desdén, te sueltan un lacónico y despectivo ¡supéralo! Como el dolor solo culpa a uno mismo en tanto que nos expone como seres incapaces de gestionar una subjetividad satisfactoria, nuestro sufrimiento opera como un arma que los guapitos nos arrojan para evidenciar el fracaso en nuestra sana construcción vital. y que cada cual se posicione donde quiera, donde pueda, pero defeco ingentemente sobre aquellos incapaces de respetar el dolor, defeco sobre esa basura que aprendió a eludir las inclemencias que azotan el espíritu a través de la frialdad, defeco sobre quienes rehuyen el sufrimiento infringiéndolo, defeco en la legión de cobardes, débiles y estúpidos, incapaces de conmoverse ante la honestidad de un espíritu abatido, y que ahí queden manchados por este estertor de excrementos. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Yeah. La volviste a encontrar. Sentiste en el pecho la presión conocida de una amalgama de sueños frustrados. Envenenado, esquivaste su mirada. Azorada, solo te dirigía un tímido saludo. Te esforzaste por no contemplar su rostro, pero una fuerza inexplicable te indujo a establecer un surrepticio contacto que solo expuso las ruinas de un castillo demolido. ¡Ánimo, chaval! Solo son 7 minutos. 7 minutos de soledad amarga, como una pesada losa cayendo hacia el abismo. 7 minutos que dominan el empeño de muerte, cuando la verdad cruda presenta clara la única disyuntiva existente. 7 minutos de áspera desértica tristeza, como un cuerpo colapsado que se derrumba absorbido por un agujero negro. 7 minutos tras los que por la noche, en el centro de la ciudad, donde todos los caminos convergen, recobrarás vida. We'll be right back. Tienes que darte orgullo, encender la llama de tu corazón. No puedes dejar que cualquier impresentable te haga daño. Tienes que aprender a caminar seguro, fuerte, listo, infundir respeto, evitar que cualquiera te chulee. Y todavía, en silencio, en tus pensamientos íntimos sinceros, detestarás lo que convierte las relaciones sociales en un agónico intercambio de humillaciones. I got a heart full of pride, and you can never take the pride away from me. That feeling makes me full of strength. It makes me want to live and fight for what I am. I got a heart full of pride, and you can never take the pride away from me. That feeling makes me full of strength. Makes me want to live and fight for what I am. I got a flame in my heart that never dies. I got a heart full of pride.

Las horas transcurren en el reducido espacio habitacional. La atención ha menguado y seguir el hilo de los razonamientos del libro que estás leyendo resulta harto complicado. Vuelves a rastrear internet en busca de una canción que te regocije. Y los minutos se evaporan entre una luz de sonidos dispares. Hasta que das con un tema que arrebata tus sentidos y es hermosa compañía para la soledad y la angustia. Se mece el alma relajada en una melodía melancólica que funciona como un exorcismo tecnológico momentáneo. Caen los muros por un instante. When morning time breaks, my lonely heart aches, yeah, yeah. No one I touch can tell me how much a lonely heart aches. 'Cause the walls fell down and the seas ran dry, but nobody listens to my song. And the storm just broke and the rain came down, but nobody listens to a sound. Y hasta aquí el 24º Ciudad Sin Límite en Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid. Hasta la próxima. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba?